Buenos días desde la Onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mi maravilloso equipo en esta mañana de miércoles. Somos más, aunque digan somos menos. Somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra. La luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestral. Vamos a dar la bienvenida al equipo de Soronda Radiofónicas que hoy nos acompañan. ¡Buenos días, Yolanda! ¿Cómo vienes? Hola, buenos días a todas, a todes. Bueno, pues un día más aquí en la radio. Encantada de venir y estar con mis compañeras y contigo. Y nada, a ver cómo se nos da la onda. ¡Qué guay! Bueno, hoy tenemos a dos invitadas que se llaman Belén y Esther. ¿Cómo venís, compañeras? Pues la verdad que muy contenta y un poquito con miedito, porque yo te temo con tus preguntitas. Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo estoy muy contenta del programazo que vamos a dar hoy, porque vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el cine, y es la figuración. Tren, donde no solo es ella y él, sin género también, formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima, si te corretes, son más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace, en galaxia siento el poder del centro medicina. Recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto, que seguro que sí, y lo quieres volver a disfrutar, puedes escucharlo buscando La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc o en los podcasts de Sorondas. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Figurantes de Vetusta Morla. Fue el actor principal del reparto y pusimos en pie todo el patio. Fuimos piezas de un drama enredado. Fuimos extras del pueblo romano. Fui un marciano voraz, un galán borracho. Pero alguien por ahí ya nos ha olvidado. Sácame de aquí mi corazón, si no lo Enhorabuena por la séptima edición, séptima gala de los premios Mulito, muy expresivos, por cierto. Me consta que sigáis ganando en derechos, en visibilidad, que se os dé el reconocimiento que merecéis, porque estamos codo con codo contando historias entre todas y todos y bueno. Y tanto sea en teatro, en una serie de televisión, en una película, en cualquier medio, todos somos bienvenidos y bienvenidas y todos merecemos el mejor trato. Es un trabajo en equipo y del primero al último ha de recibir un trato de respeto, de dignidad, en todos los sentidos. Así que por ello va. Que la figuración es absolutamente fundamental en cualquier producción audiovisual. Llevo muchos años en esto y siempre ha sido fantástico trabajar con vosotros. Algunos me conocéis bien, os conozco bien, somos amigos y tenemos una relación de hace muchísimo tiempo. La figuración le da verdad a un montón de escenas de nuestras películas. Cuando la figuración empieza a moverse, el plano que estaba muerto cobra vida y el cine empieza a existir. Figurante es el nombre que se le da a una persona, puede ser actor o no actor, que hace una aparición en el set, pero no interpreta ningún papel. Los hermanos Lumière inventaron el cine en 1895. y la figuración lleva en cines desde la primera película en la que necesitaran algo más que los actores protagonistas. En España, la primera fue muda y se titulaba Riña en un café, de Fructuoso Gelaber, en 1897. Y la primera película sonora se titulaba Fútbol, Amor y Toros, de Florian Rey, en 1930. Pelis como Gladiator, El Padrino, James Bond en Agente 007, entre otras muchas, tienen en común que han pasado a la historia y que todas ellas cuentan con figurantes. Las figurantes, para quien no lo sepa, son las decenas, en ocasiones cientos, de personas que rodean a los protagonistas y que ayudan a que una producción tenga sentido. Son hombres, mujeres, niños y niñas que se encargan de rellenar la escena y darle vida a la película o serie. Profesionalmente, los figurantes no están representados en ninguna categoría de premio del mundo del espectáculo. En España, el primer reconocimiento a este sector laboral se realizó en Madrid en febrero de 2012, en la gala de los premios Múdito, gracias a Belén y a otros compañeros que luego nos contarán. Y ahora os dejamos con la canción de Cinema Strigel. Antes de meternos de lleno en el tema, vamos a aprovechar para anunciar eventos de las asociaciones o distintas cosas que donde participan nuestras queridas sorondas. Yolanda, cuéntanos. A nivel de espectáculos, lo que podéis ver este fin de semana, ¿es eso? Cuéntanos. Sí. Bueno, pues para empezar, hoy, por ejemplo, en el Centro Cultural Ecuatoriano, en la calle General Lora 64, en la Avenida América, está la presentación de un libro muy importante, Los cuadernos secretos, de Emily Dickinson, homenaje a todas las mujeres artistas, con la presentación de los cuadernos de Emily Dickinson, de la mano de su autor, Carlos Mukitai, que nos guiará a través de su obra, que es su primera experiencia personal y única. Eso esta tarde. Mañana, por la tarde, a las 7, quien quiera participar, a través del grupo mío también de Arte Total, pero se han añadido como festival especial el Festival de las Victorias, tenemos una representación de 20 poetas, más todos los participantes, cantautores y músicos, ¿vale? Para mañana a las 7 en la calle Arriaga, número 20, en Metro Almudena. Y luego, este viernes también, 29, muy interesante, en la Casa del Reloj hay un cuarteto espectacular que yo le he visto varias veces. A las 7 es el concierto de José Morales, donde hay actuación musical de jazz quarter, y con swing y bossa nova, aparte de todas las grandes películas que se están dando, como tú sabes, como cinéfila que soy, en la Filmoteca Cinedore. Creo que ya vale. Por cierto, hablando de cine, quiero comentaros que por favor no os perdáis La mitad de Ana, que es súper bonito, es una película conmovedora, y tampoco os perdáis Por donde pasa el silencio. Están a punto de estrenarse, así que por favor no las perdáis. Esther. Bueno, yo quiero recomendaros la compañía de teatro Gargarilla y Bulubú, de la que soy directora, y estrenaremos en enero, aún no tenemos fecha, pero os lo comunicaremos en cuanto que lo sepamos. Belén. Hola, buenos días, oyentes de La Onda de Caño Roto. Efectivamente, como ha dicho antes mi amiga Helen, efectivamente la gala de los premios Múdito fue en febrero del 2012 la primera, y señores y señoras, este sábado 30 de noviembre tenemos la dicha de comunicaros que vamos a realizar la séptima gala de los premios Múdito a la figuración. pero siento deciros que como tenemos aforo limitado, pues eso es, limitado, ya no queda ni. ¡Ya está lleno! ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo a la figuración! En el espacio de igualdad, Lourdes Hernández, una interesantísima conferencia, La situación de las mujeres afganas, con Hadia Amin, con la colaboración de la asociación HOPE, Hope Freedom. Este próximo viernes 29 a las 18 horas, 6 de la tarde. Como digo, en el espacio de igualdad Lourdes Hernández, calle Comandante Fontanes, número 8. Y ahora os vamos a dejar con la canción de Grandes Éxitos de la Música de Cine. La figuración es la vida en segundo término. ¿Qué significa esto? Que en primer término, delante de la cámara, están los actores y tienen que dar vida, crear vida, dar sensación de vida al espectador. Y los figurantes sería la vida en segundo término, detrás de los actores. Tienen que dar la sensación de que la vida continúa detrás de los personajes y tiene que ser muy real lo que estén haciendo. Es un trabajo muy difícil realmente y tiene un mérito increíble cuando se hace bien y que por desgracia nadie reconoce. Así que viva la buena figuración y hay que aplaudirles y reconocerles el mérito que tienen. Hola, Ellen. Pues yo no he hecho nunca figuración, pero tengo muchos amigos figurantes, pero porque me los he hecho allí. Cuando he estado rodando, pues con los largos tiempos de espera, pues me ha dado tiempo de intimar con algunos y con algunas. Y nada, pues son gente pues muy normal, muy maja, que algunos tienen pues sus veleidades de ser actor, otros no, otros lo hacen por ganarse la vida, aunque antes se la ganaba uno mejor, porque ahora el sueldo es muy precario. Pero bueno, no sé qué decirte, había antes una diferencia en los... cuando comíamos, nosotros comíamos mejor y protestábamos porque claro, todo el mundo somos personas, ¿no? Y a ellos les daban un mísero bocadillo de mortadela o un bocadillo de cualquier cosa. En Cuéntame hice muy buenos amigos y aquí también, aquí en Soria, había, bueno, la última vez, el último día de rodaje que murió mi madre, había como 50 extras, 50 figurantes y me hice fotos con todos. Aunque no era el día, no era el momento, pero todo el mundo quería hacerse fotos y tal. Hay un corto ahora que se llama El figurante o El extra, que es de Manuel Manquiña, no sé el director, pero el actor es Manuel Manquiña, que te refleja bastante bien lo que es la vida del figurante. No sé si se puede ver o está. Bueno, y decirte que también que se me ha pasado que la figuración es totalmente necesaria en una película, porque si no estuviera la figuración, pues qué se haría, nada, ¿no? Un gente de relleno, pero y luego está la figuración especial, que son los que tienen una o dos frases también, que son muy necesarios. Hay gente que se atreve, gente que no. Incluso hay actores que han empezado ahí. Oye, ¿te atreves a decir esta frase y tal? Sí, yo lo digo. Y luego pues han hecho más papel. Esto ha pasado en Cuéntame y ha pasado en muchos sitios, ¿sabes? Que después de haber dicho una frase, pues los han considerado y han a lo mejor aumentado su papel. También, no creas, me he encontrado buenos figurantes que tenían mucha afición y tenían su propio grupo de teatro, o algunos participaban y colaboraban con grupos de teatro y hacían papeles más largos, ¿sabes? Luego, claro, ellos veían como una oportunidad estar en una película y tal. Y luego era un orgullo también para ellos el salir en una película. Iban al cine para verse y con sus familiares para... Mira, ahí estoy yo. Y algunos pobres no se les veía siquiera muchas veces y, bueno, pues se frustraban un poco, pero pero bueno, es un trabajo también que son muchas, muchas, muchas horas, demasiadas horas, porque a veces no salen hasta, por ejemplo, te voy a decir, hasta la última secuencia del día y los citan por la mañana, ¿no? Con lo cual, muchas veces, pues, y hay veces, ahora ya ha cambiado un poco eso, pues no tienen ni sitio para sentarse, ¿sabes? Están, pasan frío. Muchas veces nosotros, incluso los actores, decimos, esa gente no puede estar ahí, tienen que tener sillas. Y protestamos para que les pongan por lo menos una silla, para que no estén 12 horas de pie, como pasaba antiguamente, ¿sabes? Bueno, Ellen, un abrazo, un beso. Bueno, pues la figuración realmente es muy importante, es parte de la ambientación de la película, contribuye a crear la atmósfera. Y bueno, por ejemplo, para mí me fijo muchísimo en la figuración. Es de formación profesional, pero por ejemplo, cuando veo una fiesta o veo una discoteca, en las películas siempre me doy cuenta de si es una figuración especializada o no, porque se nota como que se percibe si de verdad parece que están ahí esas personas o están bailando de una forma pues muy mecánica o muy falsa, de manera que tienes claro que lo están haciendo por la película. Entonces, bueno, creo que hay gente que es súper buena figurante, pero que no cualquiera sabe. Creo que hay gente con muchas tablas, que es una profesión que debería considerarse más. Y para mí, bueno, es fundamental y creo que tiene que estar más especializada y que la deberíamos valorar más. Ya sabéis que hoy tenemos a tres figurantes en el plató. Una, que soy yo, Helen, que ya me conocéis, que empecé con 18 años en la salir de clase y la primera película en la que estuve fue Entre las piernas. Y mis compañeras, Belén y Esther, que también son figurantes. Y nos hablarán en esta primera parte de la actualidad de la figuración con datos y vivencias personales. ¿Tú también has sido figurante? Yolanda, nuestra Yolanda, también ha sido figurante. Pues ya está, todas figurantas. Bienvenida, Belén y Esther. Gracias por venir a nuestro programa. Contarnos, ¿cómo empezaste a formar parte de la figuración y qué cosas han cambiado desde entonces gracias a nuestra lucha? Bueno, ante todo, bien hallada, Helen. Yo empecé la figuración de una manera como muy accidental. Yo soy cantante, bueno, que tú lo sabes, y entonces teníamos una amiga en común que era cantante y actriz, que había estudiado con Cristina Mota, ¿no? Creo que sí. Y entonces estaba en Amar en tiempos revueltos, y ella había oído que necesitaban una cantante para el cafetín. Entonces ella pensó en mí y recurrió a dirección y dijo que ella tenía una compañera que cantaba. Entonces ella no sabía que a la actriz ya la tenían cogida. Entonces la remitieron a la agencia, ¿no?, de la figuración. Entonces yo fui a esa agencia, me apunté. Fui a Amar en tiempos revueltos, que fue mi primera figuración. Además, esa primera figuración yo la tuve el día de su cumpleaños, un 15 de octubre del 2009, que no se me olvidará nunca, nunca. Y la segunda fue en Hospital Central. Conocí a una compañera que llevaba muchísimos años, le caí muy bien, me facilitó todas las agencias, fui de su parte, me abrieron las puertas en todos los sitios. Llevo 15 años en esto y si a mí me ayudaron, yo hasta ahora sigo ayudando a mis compañeros y mis compañeras. Y Esther está aquí y lo puede corroborar. Yo, ante todo, soy compañera. Llevo 15 años como figuración. Yo sigo diciendo que, ante todo, soy figurante. Pero es verdad que en estos 15 años he interpretado personajes. He sido reparto, pequeñas partes, o sea, yo sigo hablando, hago personajes, pero ante todo soy figuración. ¿Vale? Que no sé, ¿qué me gusta sobre todo del mundo de la figuración? Conocer a mis compañeros, sobre todo diferentes culturas que hay, aprendes muchísimo. Esos momentos, esas horas que nos tiramos tantas horas, muchas veces sin hacer nada, porque es una secuencia, otra secuencia, intercambias culturas, hablas, uno te cuenta su vida, el otro te cuenta otro. Y llegas a tu casa, que tienes problemas personales, y se te olvidan muchas veces. Otras veces, yo tengo, en estos años, yo tengo muchos compañeros que son compañeros, pero también tengo compañeros que ya son amigos. Y eso es muy bonito, ¿no? Eso es, no sé, creo que eso me ha llenado mucho, me ha culturizado muchísimo. Eso en lo que es la figuración. Es cierto, también puedo decir que no se puede vivir de la figuración. Tú no tienes una nómina a final de mes. O sea, tú trabajas tal día y hoy en día ya, porque yo cuando entré, gracias a Dios, ya se daba de alta, antes no. Entonces, tú trabajas tal que hoy, te dan de alta y te dan de baja. Entonces, o estás casada y tienes una persona al lado que tiene que aportar una nómina a final de mes, o hay compañeros que, pues eso, trabajan todos los días. Entonces, es que lo de levantarte a las 5 o 6 de la mañana todos los días y trabajar 11 o 12 horas es como muy, muy hot, ¿no? O sea, es que ahora, fíjate, no me sale en español, me sale en inglés, ¿no? Mejor, fíjate, para que veas. Lo que hace el juntarte con tantos compañeros extranjeros, aprendes palabras de otros países, ¿no? Esa es la cultura, ¿no?, que te enriquece, ¿no? No sé si me quieres preguntar algo, Helen. Sí, te quiero preguntar. Desde que empezaste la figuración hasta ahora, que son unos cuantos años, ¿qué te llevas? Porque yo me llevo mucho aprendizaje y algo de avance económicamente. Sí, a ver, aparte de económicamente, yo cuando empecé, nosotros comíamos, como yo decía, era el bocadillo de sota, caballo y rey. Jamón serrano pocas veces era. Jamón de York, mortadela y queso. Pero queso, señores, no de la cuña, no, señores, no, el de tranchete. Bueno, perdón, he dicho la marca. El de las lonchitas para el sándwich, tampoco vamos a... El más caro, el más caro. Y poquito a poco, la verdad que nos juntamos unas personas y ya creamos un convenio. Que éramos un convenio porque nosotros no éramos nadie. Estábamos en tierra hostil. No éramos audiovisuales, no éramos nadie. Y a partir del año 2016 ya entramos en el convenio de audiovisuales. Entonces ya somos audiovisuales. Pero ¿qué pasa? Que desde el 2016... No hemos tenido una subida, pero voy a dar una exclusiva. Bien. Señores, tenemos una aprobación, y puedo decirlo, tenemos una aprobación por el inspector de trabajo, que ya tenemos la subida aprobada, hace muy poquito la hemos tenido. Bravo. Entonces, tenemos que ir a por ella. Pues claro que porque sí. Porque ya tenemos, o sea, que es nuestra ya. Uh-huh. Ya es nuestra. Desde 2016 yo creo que ha sido muy poquito. Y es que hay que ir a por ella. O sea, hemos ido cambiando en cuestión de la comida, que comíamos frío, el equipo comía caliente. Uh-huh. Hemos ido ganando a través del convenio comer caliente. Un poquito a poco, ¿vale? Pero también es cierto que no existía... las horas. O sea, yo he trabajado, y lo voy a decir, o sea, yo he trabajado 10 y 11 horas por 26 euros, señores. Entonces, ahora, desde el 2016, existe ese 8 más 1, que son 8 horas más 1 de comida. A partir de esa novena hora, estamos hablando de horas extras, que antes no existía. O sea, eso han sido avances poquito a poco que nosotros hemos creado en nuestro convenio. Pero claro, para poder conseguir todo eso necesitamos que los compañeros nos apoyen. Uh-huh. ¿Entiendes? Verdad. Y muchas agencias nos apoyan. Uh-huh. Muchas, o sea, yo no te digo que no, muchas. Uh-huh. Es verdad. Y productoras también, uh-huh, nos apoyan. O sea, no voy a decir que no, hay productoras que también nos apoyan. Pero es cierto que también tienes que ir con el reglamento, con las leyes, con todo en la mano y decirles, señores, que tenemos esto. Y señores, que somos humanos, porque hace poco me han contado de un rodaje norteamericano, que no voy a entrar en nombres, y que te digan, get up, que no has venido a comer, sino a trabajar. ¿Perdona? Qué fuerte. Muy fuerte. Bueno, te esperas ya cualquier cosa. A mí me dice get up, y digo, no, get up, no. Primero, ¿cómo? Pues o sea, lo que es que existe, o sea, hay rodajes que tú no hay un parón para la comida. Existe el running cafe, el running buffet. Yeah. Y entonces se va comiendo poquito a poco, ¿vale? Y no hay un corte, lo que se dice corte. Pero esos 10 minutos, déjame que yo me coma el sándwich que me des. Por lo menos, rodajes que todavía hay rodajes en que no hay agua. O sea, todavía estamos poquito a poco. En otros estamos súper contentos porque está todo maravilloso. Pero en otros todavía, o sea, yo recuerdo el rodaje de Way Down. O sea, que es que o sea, fue ese rodaje para quitarme el sombrero. El rodaje de Way Down, señores, se cortó la Cibeles. Es cierto que para los madrileños fue un hándicap total. Los búhos los tuvieron que desviar, el metro lo cerraron en Banca España, o sea, es cierto, en Retiro lo cerraron, tuvieron que ir los autobuses a Atocha y tuvieron que ir a Colón, porque todo eso se cerró. Pero hacia nosotros, que éramos 800 figurantes, digo bien, 800 figurantes, tuvimos las mesas organizadas de tal manera que todos tuvimos nuestras sillas. Un montón de coordinadores, pues si las cosas se pueden hacer bien, se hacen. O sea, que cuando llegas a un rodaje y está manga por hombro, es porque hay muy mala organización. Y si hay una buena organización, señores, se puede conseguir. Eso es lo que yo pienso. Sí, sí, tienes toda la razón, Yolanda. Dime. No, yo quería... Dime. Cuando pueda... Sí, sí, ya puedes. Belén. Espera, espera, Yolanda. Vale, que es que te... Espera, Yolanda, porque es que te he muteado. Vale, vale. Dile, ya, ya. Vale. Dos preguntillas. Quería preguntarte esto de que habéis conseguido en el convenio de la subida general, afortunadamente, esta subida es mensual, se haga lo que se haga, o se sube en función de la figuración más fuerte que hagáis o de más tiempo, o esto es una subida general a todo el mundo en lo que ganáis. No, no, o sea, es general por día. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, ya estás ganando 50, pues vas a ganar 70. Ya, pero mi pregunta es, ¿esto siempre se paga así, al día o...? Al día, al día. Al día, eso es lo que quería saber, y si esa... No, no, por eso te he dicho antes que no hay nómina. Uh-huh, ya, entonces, ya lo he oído. O sea, por ejemplo, tenemos unas peleas, por ejemplo, con los festivos. O sea, hay agencias que dicen, no, es que los festivos, si los festivos no son nacionales, y hay agencias que ni siquiera son nacionales para ellos tampoco. Uh-huh. No, no, no, no son, señores, los festivos son festivos. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, o sea, que todavía somos, igual que en el mundo de la música, las orquestas, somos el último escalón de abajo, pues en el mundo del cine, la figuración... Seguimos siendo el último escalón. Yo es que voy de escalón bajo en escalón bajo. Sí, sí. Bueno, sí, yo voy así. Resumiendo lo que quería saber, y el mero hecho de, por ejemplo, que no haya nómina, no tiene nada que ver con que se pague mensualmente o a diario, que eso es otra historia, ¿vale? No, pero son nóminas, ¿eh? O sea, tú cobras a diario, pero tienes claro, tu nómina. Nómina, ¿eh? Sí, sí, nómina como tú tienes tal, tu nómina, sí, ¿eh? Existe. Sí, que antes, lo que se llamaba nómina, que estructuralmente conocemos todos, no existía, ¿no? Eso es a lo que me antes, refiero. Antes, creo que fue... En el 2008, ¿sí? En el 2008 creo que algunos compañeros, si decían me das de alta, les daban de alta. Ajá. Pero si no, no, no les daban, no estaban dados no de estaban, alta. No, es no, más, si no lo pedían, no cobraban en B. Ya, ya, ya. Madre mía. Claro, eso es lo que hemos ganado ahora. Se cobra con una nómina, aunque sea de un día, y si tienes un accidente, lógicamente eres un trabajador. Menos mal, por lo menos estáis cubiertos ahí en el caso de que eso es fundamental. Gracias a Dios. Yo he cobrado 3 bajas, ¿eh? Yo me he accidentado 3 veces. Uh-huh. Además, en Tierra de Lobos, una rotura de tendón. Sí. Me caí en la calle, sí, yendo a rodar en Vive Cantando. Sí. Y la otra vez yo no me acuerdo cuál fue. Y claro, al estar dado de alta, automáticamente no son las agencias, sino la ETT. Ya. La mutua de la propia ETT. Sí, sí. Yo he tenido rehabilitaciones de todo. Y me han tenido que pagar la baja, claro. Bueno, pues es un avance importante. Antes, imagínatelo, claro, claro. Necesario porque siempre es un riesgo en una figuración, a cualquiera se puede accidentar. Así es. Y yo, pues a eso que has dicho antes, de que alguien comentó, o te comentó a ti, ¿no? Cuando ibas a comer un bocadillo o algo, ¿no? Que te dijo, has venido aquí a trabajar, no a comer, ¿no? Sí, bueno, ha sido este verano, tampoco bueno, hay que... Pues yo, señor, en otra ocasión que te lo diga, pues yo le diría, pues gracias a todos los figurantes, resulta que come usted. Es una muy buena contestación. Porque hay gente muy prepotente, y a estos prepotentes hay que darles unas palabras para que entiendan, porque algunos entienden pero no quieren entender. Y a veces es necesario decir ciertas cosas con cierta prudencia, pero con una cierta indirecta, para que se apliquen el cuento y no rebajen tanto a la gente que tienen trabajando, porque sin él los figurantes no se harían las películas. Y eso pues parece ser que no lo tiene muy claro, solamente tendrá claro lo que quiera tener él. Hombre, yo creo que la figuración, yo recuerdo que cuando iba a salir de clase, que te digo, yo tenía 18 años, me acuerdo que te comías tu bocadillo y que te pagaban al mes. ¿Eh? No sé qué. ¿En B? No lo sé. No me acuerdo. Sé que te pagaban al mes, pero no me acuerdo de más. De eso es verdad que no me acuerdo. Pero luego en el Hospital Central, en el Comisario, en Cuéntame Cómo Pasó, pero ahí eran figuraciones especiales. Por cierto, cuéntanos los tipos de figuraciones que hay. A ver, está la figuración normal. A ver, la figuración normal yo la resumo en qué es. Te comportas como la vida misma. O sea, si tú te tomas un café, pues tú coges el café, la cucharita, echas el azúcar y ya está. O sea, es que hay compañeros que es que cogen el azúcar y es que parece que miden el azúcar al echarle. O sea, que es que parece, pero si no te va a comer más la cámara, si es que no vas a salir por eso. Venga. O cruzas la calle, pero chicos, si tú cruzas la calle, primero mira a la derecha, ¿no? Mira, si viene un coche, ¿no? Pues es que la figuración normal es la vida misma, si es que no hay otro comportamiento, no hay más. Luego está la figuración especial, que ya es cuando ya puedes realizar un acting. Un acting es una acción. Una acción que no es voy a cruzar una calle, voy a tomar un café, no. Por ejemplo, una enfermera. Una enfermera que, por ejemplo, te va a poner un suero, por ejemplo, o te va a pinchar, o un barrendero que coge el cepillo de barrer y barre, o uno que hace de camarero, que tiene la bandeja, porque hay compañeros que cargan con esa bandeja. Y señores, que las copas y los vasos están llenos de líquido. Pesan. Y pesan, ¿vale? Eso sería una figuración especial, ¿vale? Y forman acting. Muchas veces el mero hecho ya de disfrazarte de una profesión ya es una figuración especial. ¿Cuál es el problema? Que muchas agencias o productoras sí lo reconocen como tal, otras no. ¿Por qué? Porque no lo reconoce el convenio. Entonces no metemos en que es figuración normal. Entonces ahí está la lucha. Entonces pasamos de figuración normal, figuración especial o figuración con acting, y luego ya está pequeña parte. La pequeña parte sería cuando tú hablas, pero ya pasarías a ser actor. ¿Vale? O sea, es una pequeña parte, ya está, hablas. Pero muchas veces también puede ser una pequeña parte el peso que tú puedas tener en esa secuencia si estás al lado del actor. Si a ti te quitan de esa secuencia, el actor a lo mejor no tiene cabida. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿El actor qué está haciendo? ¿Me explico? Y a lo mejor tú no estás hablando. Y eso sí, por ejemplo, eso sí. Y cuesta reconocer que sea pequeña parte muchas veces, porque hay veces que eso, por ejemplo, sí lo reconocen como acting. O sea, es una pelea ahí constante, pero es lo único. Si es que no tenemos más y estamos ahí luchando. Es que ahí en ese caso también puede quitarse protagonismo, en este caso al actor, si se va un figurante, por ejemplo, ¿cierto? Porque a lo mejor en ciertas escenas está el actor, que por supuesto es importante, y está el figurante en función del papel que le toque hacer. Pero a lo mejor en esa escena, para el actor es muy importante ese figurante. le puede realzar, le puede dar fuerza al actor. Y si el figurante se va, pierde. Ahí es donde voy, Yolanda. Muchas veces los actores mismos dicen, es que me parece ridículo que si yo te pregunto algo no me contestes. O sea, ellos mismos al director les dicen, pero no me puede contestar algo, o sea, no me puede decir, o sea, porque hay veces que queda, sinceramente, queda ridículo, o sea, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Y ves con la cabeza para abajo. Correcto sería una palabra. Por Dios. Una correspondencia. Por Dios. Tiene que haber una simbiosis. Efectivamente. Entre el actor y el figurante. En el momento determinado que lo requiera. Efectivamente. O lo que pasa. Lo guión. Claro, lo que pasa es que ya nos metemos en el momento económico. Mane. Mundo money. Claro. Y ya ahí ya nos metemos en el mundo producción. Ahí ya es otra. Ese es otro mundo ya. Otra historia. Esther, ¿quieres añadir algo, corazón? Básicamente es eso, que la figuración es, como dijo una compañera hace tiempo, ese bultito que se ve al final de la escena, muchas veces irreconocible. Cuando hacemos figuración especial, por desgracia, no está contemplado en muchas ocasiones y pasamos, no desapercibidos, sino pasamos ignorados, que no es lo mismo. Y cuando tenemos un poquito más de peso, pues tampoco estamos reconocidos totalmente. Entonces, lo único que hay que añadir es que habría que cambiar las cosas en serio y siempre, porque para eso se intenta luchar todo lo que se puede y un poco más. Gracias, cariño. Belén, cuéntanos que nos tienes algo importante que decir. Claro, es que he dicho yo, convenio. A ver, señor, a ver. Es verdad que en muchos sitios no puedes decir marcas, pero es verdad, vamos a ver. Si nosotros tenemos un convenio desde el 2016, es porque antes del 2016 nosotros, la figuración, pertenecimos a Uso, que era el de los toreros, etcétera. Y la verdad que no nos sirvió de nada. Tuvimos un problema con el Divo, una serie del Divo, que yo ahí no nos pagaron, la agencia cerró. Y bueno, la verdad que yo cuando hago como los burros, voy para adelante, me empecino, y yo conseguí hablar con el productor de la serie, y la suerte que tuvimos es que cuando una agencia desaparece ya no hay un intermediario. Entonces logramos cobrar a través de la productora y cobramos todas las personas que estuvimos, incluso yo rodé un día de festivo en verano. Claro, ¿por qué digo esto? Porque estábamos con Uso. Y yo recuerdo el abogado de Uso que le dije, que me da lo mismo, si quiere decir algo, digo, nos pasa esto, y dice, uy, va a ser muy difícil que cobréis, muy difícil. Cuando nosotros cobramos todos, los compañeros, todos nos borramos de Uso, todos nos borramos de Uso. Entonces nos quedamos en tierra de nadie. Y tuvimos una aceptación que fue donde ahí nos apoyaron, y fue la CNT. Entonces, yo pertenezco desde el 2016 y la CNT es quien ha conseguido que tengamos el convenio que tenemos. Qué guay. Una cosa, yo personalmente no lo sé, lo desconozco, pero a lo mejor también hay radio oyentes que tampoco lo saben. ¿Qué es esto del abogado de Uso? No, simplemente, todas las asociaciones, los sindicatos, ¿sí?, tienen abogados. Sí. Entonces, claro, piensa que teníamos que denunciar porque esa agencia había cerrado. Y entonces nos debía a todo el mundo. Entonces recurrimos al abogado de Uso. Uso es el sindicato este que era de los toreros, si sigue existiendo, me parece. Claro, por eso es que yo no sé. Entonces recurrimos a él, pero ya te digo que fue antes de 2016, me parece que fue en el 2013, 2014 o qué, por ahí. Y entonces recurrimos y nos dijo, uy, eso va a ser muy difícil, claro, hacer relaje, eso es muy difícil. Pues en un año o algo así, y conseguimos. Es que llegamos al propio productor. O sea que cuando nos queremos mover, las cosas salen, se mueven, las cosas se mueven. Y claro, yo lo que sí quiero pedir es que efectivamente ya me pronuncio, y además si los compañeros lo saben, son más de 8.000 compañeros que me conocen, y efectivamente estamos movilizándonos desde hace muchos años y necesitamos apoyo. Y claro, a mí lo que me molesta mucho de los compañeros es que se benefician de lo que luchamos los demás. Eso sí que me molesta mucho. O sea, yo en rodajes muchas veces les digo, chicos, tenemos esta reunión, chicos, me pasa esto. Ah, no. Digo, pero, vale, pues entonces, escúchame. Ah, o cuando otros vienen y dicen, uy, me gusta tanto esto que vendría gratis. Y le digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Cuando vayas a cobrar, el dinero lo repartimos o lo damos a una ONG, ¿te parece? Porque esto para mí es una profesión. O sea, pesadísimo. Sí, o sea, sí. Ya me está saliendo a mí la vena ya. Uy, que viene Belén, sí. Que viene Belén. Claro, es que, como bien dice Yolanda, es una profesión muy dura porque cuando estamos grabando con 40 grados y un abrigo de invierno, o con 2 grados y una camiseta de manga corta, nadie está ahí tampoco cuidando de ponernos una manta o un ventilador. Incluso yo he vivido en rodajes que a veces nos han llegado a gritar sí. De ¿qué haces con el abrigo quitado? Perdona, estoy a 40 grados y me está dando el sol de pleno. Claro que me quito el abrigo. Todas hemos vivido en rodajes compañeros que se han desmayado por golpes de calor, por no darles agua a tiempo, incluso gente que se van pasando las horas, no se corta para comer y la gente necesita comer. Porque al final todos somos personas, cada uno tiene sus problemas. Aquí también hay diabéticos, hay gente de todo tipo, que no por ello no van a trabajar. Y también pasamos nuestras calamidades, y son muchas a veces. Claro, y eso es lo que tienen que ver. Cuenta. Bueno, yo recuerdo en el momento pandemia, lo digo rapidísimo, porque a mí sí me gustaba que me metieran el palito, porque yo estaba muy tranquila. Yo lo metía. Digo, qué bien, ella era una de ellas. Me parecía muy bien porque yo estaba tranquila, digo, no lo tengo, qué bien, qué maravilla. Pero que llegues a un rodaje, que no te hacen el test del palito, ¿vale? Que no te diesen la mascarilla, pero que te levantasen la suela del zapato y que te echasen el spray. Monté una. Normal. Monté una. Yo hubiera montado dos. No, o sea, y digo, pero ¿en serio? No, pero ¿de verdad? Por lo menos darme una mascarilla. No, la mascarilla tenías que haber traído de casa. Digo, pues menos mal que le tengo yo la mía. O sea, eso fue como muy surrealista. Bueno, o sea, lo de la pandemia ya es que ni la hablamos. Mejor que no. A mí me ofrecieron una serie 3 meses en pandemia y dije, no. Con lo maniática que soy yo y que no quiero tal, digo, no, ya en otra ocasión. Bueno, en mi favor debo decir que yo he estado durante la pandemia haciendo test COVID en distintos rodajes y mis figurantes estaban todos muy bien cuidados. Sí, ¿no? Bueno, hay de todo. Les cuidaba yo. Afortunadamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Dime, Yolanda, sí, y yo cerramos. Quería comentar una experiencia que yo tuve en figurante. ¿La puedo contar? Sí, cuenta. Bueno, esto fue hace muchísimos años. Me lo propusieron, yo nunca lo había hecho, hice esa y no he hecho ninguna más porque me pareció muy pesada y no creo que sea lo mío. Hice una figuración corta, pero para mí fue eterna, en una película que era La Puerta, de Johnny Depp. La hice cuando yo vivía en París, la hice en París y nos tocó hacerla en el aeropuerto de Orly. Yo creía que me moría. Estuvimos todo el día para grabar una secuencia que tenía que subir unas escaleras y bajarlas y tocar una puerta y no se hacía bien, se repitió, no sé, como 15 o 20 veces. Y nos dieron un bocadillo, una botella de agua y a mí me tardaron en pagar una semana y estuve reclamando lo que no está escrito. En Francia. Bueno, no sabemos cómo estará esta hora. Pero bueno, ya cerramos este tema figuración. Hay mucho más, pero vamos a continuar el programa. Y os dejamos con la canción de Mamá, quiero ser artista, de Concha Velasco. Mamá, En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más: los artistas y todos los demás. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: mamá, quiero ser artista. Con tal de ser trapos de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Y Marta Lonario, y en el escenario, pisa la diario. Concha Velasco, una de las grandes, que hoy ponemos su canción porque era importantísima. Y ella era una grande y continuará haciéndolo allá donde esté. Es muy importante un buen equipo de figuración en un rodaje, porque va a arropar el trabajo actoral, va a facilitar que el trabajo artístico se dimensione de otra manera, de forma que larga vida a los premios Mudito y ojalá coincidamos en alguna edición. Un saludo enorme para todos los figurantes y figurantas, que sin ellos y sin ellas el cine no sería nada. Un beso, compañeros y compañeras. La figuración es que, no sé, me parece que es fundamental en la industria audiovisual, porque no se puede completar una escena de época o una serie diaria sin pensar en vuestra participación o en la publicidad, sin pensar. Vosotros hacéis un trabajo impecable y no siempre está, creo que está suficientemente reconocido por lo duro que es aguantar tantísima hora de espera al sol, con lluvia, con viento, con calor, y bueno, simplemente quiero expresaros mi agradecimiento y mi admiración por vuestro trabajo. Si hay algo por lo que debemos dar las gracias la figuración, es que gracias a Belén y otras compañeras se haga una gala para la figuración y tengamos nuestros premios. Estos premios comenzaron en febrero del 2012 y este sábado se celebra la séptima edición. Me encanta porque voy a ir y estoy encantada. Porque, jo, que se nos reconozca. Eso, que se nos reconozca, pues, jo, afortunadamente es un placer y es un gusto. Porque somos importantes, aunque no tengamos voz, tenemos presencia. Y eso es importante. Cuéntanos, o contarnos en general, que hoy tenemos figuración llena. ¿Cómo y cuándo empieza esta idea de los premios y que vemos cada año, que además cada año cobra más vida? La verdad que es que empieza de una forma accidental, pero muy bonita y muy humana. En el rodaje de El culo al aire. ¿Con el culo al aire? En el 2012, en La Cabrera, un compañero sufre un infarto. Entonces, otro compañero, Javier Cortés, que tiene conocimientos de primeros auxilios, le aplica el masaje. Gracias a ese masaje le salva la vida. Cuando llega el helicóptero, le dicen que le ha salvado la vida. Un compañero que es payaso sin fronteras, o sea, ese para mí es el Willy Fogg de la figuración, vamos a ver. Le da a la maquinaria su cerebro y comenta, claro, cuando llega a sus oídos, dice: a este compañero hay que premiarle de alguna manera. Entonces crean, lo comentan entre Alfonso Pozas, unos cuantos, Paco Henares, pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces empiezan a idear, Svante, que es un coco, empieza a idear y dice, bueno, pues podíamos hacer una... Oye, pues la mejor interpretación sin hablar, así. Y crean la primera gala en febrero del 2012. De esa manera poder otorgarle a Javier Cortés ese premio mudito en plan honorífico, más que honorífico, porque el honorífico se lo llevó Delia Herrero como compañera que lleva muchos años y que seguía figurando, ¿no? Entonces, pues a la solidaridad, a la humanidad, una cosa así, ¿no? Entonces, era como dices, Svante, un mundo de locos. Nos juntamos todo el tiempo, vamos a hacer esto. Y fue algo así como, vamos a pasar el rato. Por motivos de salud, a mí me operan en febrero, y por motivos de salud, pues yo no. Ya en el 2013, ya la presento yo, con Paco Henares. Y lo mismo, pues está el honorífico, que se lo llevó Juan Carlos, que le verás él. Bueno, si tú lo conoces, sí, a Juan Carlos. ¿Tú estuviste en la segunda o en la tercera? No recuerdo muy bien. Uy, cómo estás de la memoria. Yo estoy fatal. Tú tienes que comer pasas, bonita. Sí, sí. Es que no me gustan, a ver cómo pasa. Es que no me pasa porque está malita, malita, muy mal, malita, muy malita, muy malita, muy mal. Entonces, claro, ya seguimos y llega la tercera, la sigo presentando yo, el guión ya lo escribo yo. Y pasan 4 años, es como que, pues yo decía, bueno, que presente a alguien más, o sea que ahí es como que ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí. Pero nadie le ponía el cascabel al gato. Entonces, de buenas a primeras, alguien, bueno, retomamos mudito, yo que llevo tantos años conociendo, tú que me conoces, uh-huh. Pues nada, retomamos muditos. ¿Quién retoma muditos? Yo. Entonces retoma muditos en el 2018, la cuarta edición, pero le doy un vuelco de tal manera que digo, vamos a ver, honoríficos, no un año sí, un año no, masculino y femenino, no, honorífico, masculino y femenino, todos los años, no. Creamos la infantil. Y claro, resulta que ahí es donde voy a dar la exclusiva. Resulta que, claro, en la primera, segunda y tercera gala, ¿quién se llevaba el premio de los acting masculino y femenino? Los que habían interpretado y habían ido a Cuarto Milenio. Ajá. Y claro, los que mis pobrecitos compañeros que iban a series y películas, pues raro era el que ganaba. Raro era. Entonces yo cogí mi cerebrito este que algunas veces se abre y dije, hay que hacer unos premios en plan para los que vayan a Cuarto Milenio. Sigo creando y así. Entonces, claro, yo empiezo a dar vueltas y digo, aquí a buscar informáticos, señores, porque son los vídeos. O sea, tú si haces una buena interpretación y tienes un buen acting sin hablar, guárdalo. Guárdalo, porque luego, para poder participar en la gala, no lo tienes que mandar. Y claro, ahí yo tengo que cubrirme y rodearme de los informáticos, porque yo de informática, señores, o sea, no, para nada. Yo puedo coger un micrófono, pero nada más, o escribir un guión, pero nada más. Entonces ya empiezo a llamar a compañeros informáticos. ¿Quieres colaborar en esto, en esto, en esto, en esto? Y bueno, aquí fue como que categoría tal, categoría cual, pi, tiré de Julio Ángel, que Julillo, mano derecha, ahí, el otro aquí, ya, a lo loco, tú. Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha podido hacer todos los años? Porque acuérdate que teníamos aquel local, sí, ¿vale? Sí, por el Alto Extremadura. Sí. Pero parece ser que las cañerías tenían humedades. Uh-huh. Entonces nosotros nos quedábamos ya sin local. Entonces en el 2018, cuando fuimos a recurrir, bueno, no pudimos cogerlo. Nosotros hemos ido a varios centros culturales y, señores, aunque no se lo crean, nos han dicho en la propia cara, es que lo que ustedes me están contando no es cultura. Y no nos han dejado un teatro de un centro cultural. que estamos hablando de 30 o 40 personas, que no más, o sea, no más. Este año volvemos a hacerlo otra vez en la Fundación Anselmo Lorenzo, que no lo vuelven a ceder gratuitamente. Hace 2 años nos dejaron el Teatro Soho, la Plaza España, también, gratis, ¿verdad?, Alex Collado. Y, oye, muy bien, pasa que ha cerrado el teatro, o sea, tampoco voy a entrar si está abierto, o sea. Pero, claro, nosotros todo lo que hacemos nos lo pagamos todo entre nosotros. No hay nada. Pero chachán, tachán, pon música así de... Señores, por primera vez en la historia de los muditos tenemos un primer sponsor. Bien, bien. No sé qué tocar. Y es la agencia Yael. Ah, Yael Moreno. Yael Moreno. Yael de perfil. Eso de perfil. Nos ha salido de sponsor y la tenemos de sponsor. Así que, pues, qué maravilla, ¿no? Qué guay. Qué maravilla, ¿no? Es como también unirse. Sí. Qué decir, guay, claro que sí. ¡Guau! Wow. ¿Cómo me voy a quitar yo los kilos de encima? Así que es imposible. Imposible. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, que los compañeros participen, sobre todo que participen, para que podamos nosotros realizar galas, necesitamos participación de vídeos. Y la historia ya no es que participen los compañeros de aquí, es que, señores, vienen 4 nominados de fuera de Madrid. ¡Qué guay! Entonces los hemos nacionalizado un poquito, así como que no quiere la cosa. O sea, ya no son los premios muditos de Madrid. No, señores, no. Ya... Se está extendiendo. Se están extendiendo. Afortunadamente. Porque hay compañeros también fuera de Madrid. ¡Qué guay, qué guay! ¿Yolanda, alguna pregunta? Sí, yo quería hacer Yolanda. Una pequeña pregunta. No sé, dentro de las gamas que has citado, ¿no?, que hay de figurantes, ¿no?, la normal, la última, la especial, todas estas, ¿no?, si alguna por ahí que me he comido, no lo sé. ¿Cómo pues, la última? De figuración y tal. Bueno, o sea, figuración normal, ¿no? La figuración normal, ¿vale? Exactamente, y la especial, ¿no? Si hay alguna más por ahí que no. Se me ha olvidado, pues me lo recuerdas. No. Entonces yo me gustaría, es subjetivo, es una cosa que queda aquí en antena con nosotras. Yo pondría una figuración relevante, la llamaría así, figuración relevante, y poniendo esta figuración relevante yo haría una pregunta. Si hubiera esta figuración relevante, ¿cuál sería la diferencia entre la figuración relevante y la especial? Y ahora te hago yo la pregunta. ¿En qué consistiría la relevante? Pues para mí, a mi humilde modo de ver, para mí la relevante sería, evidentemente, poner a alguien para hacer un papel. Un papel que tuviera mucha importancia, evidentemente, que tuviera una relación directa con el actor, pero el actor en su sitio y el figurante relevante en el suyo. Con lo cual, aquí hay mucha relevancia entre las dos partes. Pero, si hubiera una figuración especial, que en este caso se la daría al actor, ahí... ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, si hubiera otra toma, 2 tomas, ¿cuál sería la diferencia entre el papel de los dos en el especial y en el relevante? ¿Cuál sería la diferencia? Es que por lo que tú me estás comentando ya existe. Es lo que yo te he comentado antes, es la pequeña parte sin hablar. Que sería la relevante. Así es. Porque como nos ha citado, la vamos a poner ese nombre. Sería la pequeña parte sin hablar, pero existe. Por eso yo la nombro así, ¿no? Sí, sí, existe. Relevante. Bueno, o sea, sería efectivamente la pequeña parte sin hablar, que muchos compañeros es... No, pero como no habla... No, señores, que es como dices tú, ese peso que tiene en esa secuencia. Sí, esa sería la pequeña parte sin hablar, sí. Ah, pues yo me quedo así con configuración, la voy a poner, la voy a bautizar. Está relevante. Muy bien. Lo voy a A mí me ha gustado eso. Sí, yo también. ¿Eh? Me ha gustado. La bautizo Sí, lo voy a permitir. La Yola la va a poner así, figuración relevante. No, figuración la Yola. La Yola. Ya está, bautizado. Vale. Pues vale. Ojalá que esto tenga mucho hablar. Pero es cierto. Es cierto porque es verdad que es, o sea, es pequeña parte, pero es cierto que hay una diferencia. Muy importante. Y los compañeros, es verdad que hay que explicárselo. Pero sí que es cierto que es ese apunte, ese que acabas tú de decir, que puede haber esa pequeña diferencia, ¿no? Y sí, entre la relevante y el especial. Claro, eso no sería mal. En casos como se ha dado alguna vez de una persona, bueno, se desmaya el actor y hay que cogerle y trasladarle. Esos figurantes que le cogen y le trasladan, sería esa figuración relevante que tú dices ahora. Tiene un papel muy importante porque cogen al especial. Sí. Y a veces se omite, no se da importancia y no se habla. Y por eso digo que el papel relevante es muy importante dentro del especial. Pues te puedo decir que en una serie esa circunstancia no se ha conseguido que la productora lo pagara y han sido figuración normal. Pues no estoy de acuerdo. A los tres que levantaron al actor. Protesto. No estoy de acuerdo. No se ha conseguido. Soy muy nada, peleona también, ¿eh? No se tampoco conseguido. Me callo. Seguiremos luchando. Seguiremos luchando. Bueno, que tú vas a ir el sábado, ¿no, bonita? Claro que voy a ir. ¿Cómo me lo voy a perder? Por favor. Luego yo ayer me puse la vacuna y estaba pochicha. Hoy creo que tengo un pelín, pero no voy a hacerte caso. Pequeña fiebre. Pero el sábado estaré limpia. Y es que fiebre quiere ser figuranta hoy. Y me está dando un poquito ahí, pero no la voy a hacer caso, a ver si me deja en paz. Entonces, continúo. ¿Qué pedís como figuración? Por ejemplo, yo pido, ya que los títulos de crédito hay hueco, no suele haber hueco, que haya hueco para la figuración, que somos muy importantes, entre otras cosas, porque pasamos el triple de frío, el triple de calor. Por no decir otra cosa, falta de respeto que antes hablaba Esther, y yo personalmente no he oído ni una gala en la que nos den las gracias. Pero porque mismamente, ya, si no nos sacan en los títulos de crédito, porque debe ser que se quedan sin tita, no tengo ni idea, pero por favor, que mínimamente en la gala, por favor, nombrarnos. Cuéntame, amore. A ver, con respecto a lo que tú has dicho, en ninguna gala, no, tengo que hacer un inciso. Yo estuve en el rodaje de Blancanieves, sí, de Pablo Berger, ajá, en Aranjuez, y recuerda que es muda. Ajá. Vale. Nosotros estuvimos en Aranjuez a 50 grados. ¿Vale? Nos invitaron Coral Pellicer, que en paz descanse, que era miembro de la academia, era amiga mía, y nos invitó, bueno, pues al estreno de al preestreno que hay en la Filmoteca, que sí, tú sabes, sí, que en la Filmoteca. Sí, sí. Y me llevé a Teresa, uh-huh, a nuestra Teresa. Qué ¿no? Bueno, puedo decir el nombre, ¿no? Sí, claro. Teresa Vallejo. Y entonces fuimos. Y la reconoció no Pablo, sino el ayudante de dirección, la reconocía. Entonces, alguien la reconoció y, bueno, estuvimos hablando. Entonces, a mí sí me reconoció también el primero de dirección, porque ahí es donde, fue muy gracioso, aquello fue gracioso. A mí el primero de dirección me marca en la Plaza de Toros y me dice, usted tiene que decir no sé qué, ¿vale? Pues no sé qué, en la Plaza de Toro, pues no sé qué. Y yo digo el no sé qué, proyectando la voz, ole, ole, o no sé qué, venga. Cuando yo voy a Diego, no, o a Eva, digo, oye, yo he dicho esto. No, sí, vale, vale, habla con Guillo. Guillo, que estaba en dirección, y me dice, claro, Belén, pero es que es muda. Digo, ya, pero yo no. O sea, ahí lo dejamos, ¿vale? Es muda. Entonces yo esperaba ver la película y efectivamente son los bocadillos. Sí. Bocadillos. Y la señora dice, aguanta, o sea, que es como... y el murmullo dice. Bueno, entonces en la Filmoteca, Pablo Berger, Dice, ¿y tú estuviste esa...? Digo, sí. Y me dijo, la verdad que quiero que le digas a tus compañeros, y tú estuviste conmigo esa gala, tú estuviste en Alto Extremadura, sí. cuando el premio Mudito de todo, mayor figuración en una secuencia se lo llevó Blancanieves, ajá, ¿vale? Es verdad. Que se levantó Manuel nuestro compañero Manuel, ay, no me acuerdo el apellido, que falleció el pobrecillo. Entonces, ahí fue donde yo lo dije. Y dijo Pablo Berger, quiero que les diga a todos tus compañeros que muchísimas gracias, sobre todo por el sol que pasaste, por todo qué lo guay. Que pasa. Y muchísimas gracias. Que me acordaré de ellos... Y de todos vosotros, si por casual me llevo el Goya. ¿Vale? Hasta ahí. Vale. Cuando se lleva el Mudito Blancanieves, acuérdate, uh-huh. Yo cogí y dije, señores, y a la semana siguiente fueron los Goya. Sí. Digo, quiero decir que yo hace muy poco estuve con Pablo Berger y dijo esto. Pablo Berger se llevó el Goya. Y dio las gracias a la figuración cuando le entregaron el Goya en la gala. ¡Qué guay! Entonces tengo que decirlo. Tienes razón. Pues bueno, entonces la gran mayoría no. Muy poquitos. Eso es verdad. Claro, también es verdad que quienes sí suelen reconocernos, que a veces lo dicen en las galas estas de los Goya, premios que se llevan ellos en distintos eventos, son muchos actores. Porque muchos de ellos son los que están cerca nuestro y son los que están padeciendo igual que nosotros. No, mira, yo reconozco, yo estuve en Cuéntame cómo pasó, me tocó una cena con Imanol Arias y la verdad es que agradecía mucho la figuración. Y es que me cruzaba con él, nos poníamos a hablar y nos regañaban todo el rato porque no estábamos en nuestro sitio, estábamos todo el rato hablando. Entonces me hizo muchas gracias, pero además él sí que nos dio las gracias a todos porque era de noche, hacía un frío que te cagas... Y era por la calle, saliendo de una iglesia, no sé qué. Pero bueno, quiero decir que sí, que hay personas, hay actores que sí nos agradecen y hay otros que no. Dime. Y una cosa que se me ha olvidado, que yo sí, vamos, que hemos puesto desde que yo retomé los premios Mudito, que antes no se ponía, es el In Memoriam a los compañeros. Uh-huh, es verdad. Es el momento... Para nosotros, ¿verdad? El más emotivo de todos. Uh-huh. Y es el pequeño homenaje y reconocimiento que le hacemos a nuestros compañeros. Eso está muy interesante. Y además está muy bien. Yolanda, ¿algo más que decir? No. No. Quería simplemente, a modo de curiosidad personal, individual, si a Pablo Berger, que se llevó el Goya, me llama la atención, no lo sé, ¿tiene alguna relación con la gran empresa de embutidos española? No lo sé. A ver, yo te puedo decir que solo fue ese momento puntual. En otros momentos yo he vuelto a coincidir con él en otros rodajes, ni me ha reconocido, ni yo le he dicho hola. O sea... Yo cuento las verdades. O sea, yo no fui a él a decirle, por ejemplo, oye, ¿tú te acuerdas? No. Y tampoco sé si son la familia tiene los alimentos cárnicos no, o no. Era por ni curiosidad, idea. Porque como es reconocida en España entera, no lo sé. Los embutidos Berger tienen una calidad espectacular de embutidos ibéricos, ¿no? Lo sé, ¿no? Yo, en toda España. Entonces yo soy de momentos atención, ¿no? Puntuales. No lo sé. Porque también podía ser un gran productor. Una buena industria. Y una cosa que no he dicho, claro, o sea, aparte de eso, o sea, los premios Muditos, a los trofeos, claro, los hacemos nosotros, que no los compramos, señores. Qué guay, que no se han comprado nunca. Sí, sí. ¿Pero cómo te voy a traer uno? No sé. Si son. A ver, vamos a ver. A ver, los premios Muditos se los gana quien se los gana. No, me refiero para la foto ahora de. Pues bueno, A ver, si es un compañero, además. Ah, vale, vale. Claro, es un compañero que ha estudiado Bellas Artes, que con sus manitas, entonces, Siempre, además, acuérdate que en las otras galas siempre ha habido compañeros que los ha hecho. Sí, o sea, siempre se han hecho. Vale. Se hicieron diplomas. Los diplomas los quitamos, uh-huh, ¿vale? Sí. Y bueno, y aquí la señorita... Esther. La señora Esther está nominada este año. ¡Ole! Pues mucha suerte, Esther. Bueno, yo me alegro mucho de que entre mis compañeros yo sea una de las cuatro nominadas, pero yo realmente le deseo suerte a todos los nominados que vamos a esta gala. Qué guay. Dime. Y su hijo fue nominado también cuando la pandemia fue. En pandemia. Ah, su qué hijo guay. Fue también nominado, ¿eh? Qué guay, qué guay. Bueno, el sábado va a estar a tope, a tope. Bueno. Pues, ¿algo y por más? Por favor, si queréis que la figuración cambie, chicos, apoyarnos y afiliaros con nosotros, por favor. Eso es importantísimo. Bueno, ya estamos acabando y ahora os voy a dejar con Mecano y el cine. Más como la figuración. En fin, ¿cómo nos vamos? ¿Qué reflexión sacamos del programa de hoy, Yolanda? Pues yo quería comentar algo, pero mientras que termino algo que quiero decir, Belén, doy paso a mis compañeras. Belén. Pues la verdad, yo he estado muy a gusto. Yo es que te has dado cuenta que un micrófono para mí es un apéndice mío. O sea, es como un broche que yo me cuelgo, ¿sabes? Y empiezo a hablar y es que lo suelto todo. Y me quedo más ancha que larga. He estado muy a gusto, la verdad que además a ti es que te conozco hace años, me gustó. A Yolanda no la conocía, pero me ha caído muy bien. Y además ese puntito tenemos en común, ese punto francés. Oh, la la. Oh, madame. ¿Esther? Digo, Esther. Pues mira, a mí me ha resultado muy agradable estar hoy aquí. Además, yo por tema de salud llevo retirada ahora mismo un año de la figuración y hoy me he dado cuenta que sigo siendo figurante y me alegro y estoy orgullosa de ello. Por favor, respeten a la figuración, porque sin ella no hay cines, no hay series, no hay teatro, no hay nada de nada. Así que por favor, respeto y arropamiento, porque si no, nos pondremos en huelga y estaréis solos y solas. Qué bello es el cine, amigos, pero gracias a nuestros actores, a nuestros grandes figurantes, directores, realizadores y los que evidentemente ponen la parte más importante y categórica, que es la producción. Oigo que los figurantes avanzan, y me alegro por ello, en las luchas de subidas salariales y derechos y sindicatos representantes. Qué bonito ver el cine y sentirse ante la gran pantalla o en el asiento modesto de tu silla o de tu sofá. Pero, Dios mío, ¿cuánto cuesta hacer una peli? Pues cuesta un montón. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Un programa súper interesante que me llevo realmente mucho aprendizaje, con muchas ganas de que llegue el sábado para estar con todas vosotras, con todas y todos mis compañeros. Y bueno, felicitarte a ti, Belén, que hayas venido a pesar de cómo estabas. Y a Yolanda, a Esther, muchas gracias. Una última palabra o palabras. Pues yo encantada también de conocer a Belén y a Esther también, que me alegro de que estén mejor, y de verdad que ha sido un placer compartir esta mañana y todo lo que he aprendido también. A ver si venís pronto y venís otra vez. Yo lo único que puedo decir es que cómo me alegro, Helen, que hayas llegado a esto, porque yo te conozco hace años y, nena, wow. Es una crack, Belén. Wow. O sea, señores. No, por favor, que me da mucha vergüenza. O sea, ¿vale? Pateando esos cines, pateando esos estrenos, pateando todo. O sea, es como, nena, y estar aquí, un cuartito, con tu estudio de grabación, esta mesa con sus micrófonos y todo. Qué bonito. Es la onda de todas. Qué bonito, cariño, de verdad. Me alegro muchísimo. Y si, si lo viese nuestra Teresa, no te quiero contar. Teresa. Te bailaba una bulería ahora mismo. Bueno, seguro que está aquí. Así que, Teresa, este programa va dedicado a ti. Por supuesto. Por favor. En la onda de las Orondas. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de acudir hoy a este programa maravilloso. Y para mí un placer haberos conocido a Helen y a Yolanda, que no tenía el placer de conoceros. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a todas y espero que volváis pronto. Cuando queráis, aquí tenéis las puertas abiertas. Y para terminar, os dejo con Lola Vico. Ha recibido uno de los premios. Cuéntanos, ¿qué premio has recibido y qué te llevas con el premio? Hola, pues yo he recibido el premio Mudito Femenino, que me llevo para Valencia con una gran satisfacción y muchísima emoción. ¿Qué me llevo? Pues el calor de todas las personas que han estado aquí, de la organización, porque es muy emocionante. Ya no es por recibir el premio físicamente, porque me lo llevo en nombre de todos mis compañeros, de todos los actores de figuración, pero el calor que se desprende aquí, la luz, el amor, el cariño, eso es lo que me llevo, que me llena el corazón. Estoy muy emocionada, de verdad. Antonio Marín. Pues el premio se me ha dado a la mejor interpretación, que digo yo siempre, como actores en mayúsculas de figuración. El premio masculino a la mejor interpretación. Me ha sentado muy bien, la verdad que llevo muchísimos años en este mundillo, llevo como 13 años, llevo 1000 y pico figuraciones y me llena de orgullo, o sea, muy orgulloso, sobre todo también porque, bueno, estaban presentes mis nietos y que uno de ellos es actor y me ha tocado la fibra, así que me ha tocado la fibra. Felicidades, Lola Pérez Juana. Pues mira, ha sido el premio al papel femenino en publicidad. ¿Y qué me llevo? Pues la alegría de haberlo recibido, la sorpresa de no esperarlo, y me ha gustado compartirlo con todos mis compañeros porque la figuración somos una gran familia y que todos aquí se viene cada uno con sus penas, con sus alegrías, tenemos días mejores, peores, pero siempre te vas con una sonrisa a casa. Hola, soy Alberto Rocha. A ver, os comento, mi primer mudito fue en recreación, con El asesino de la baraja. Este es en publicidad y la verdad, pues el otro fue una faena porque lo gané estando en la pandemia y claro, no se celebró la gala. Esta estaba con un trancazo increíble y bueno, es lo que hay, no pude ir, pero me siento muy, muy contento y orgulloso. Orgulloso porque mis compañeros reconocen mi trabajo y la verdad había bastante competencia. Y nada, el tercero sí que voy a estar en la gala, seguro, seguro, seguro, seguro. Y voy a por el tercero, lógicamente. Hola, soy Belén Horcajo, soy actriz y he recibido el premio Mudito al mejor acting en programa de recreación femenino. Y lo que me llevo de este premio es el reconocimiento de mis compañeros, que me produce una satisfacción enorme y muchas ganas y mucho fuelle para seguir. Muchas gracias. Xavi Méndez. Premio es el premio Mudito a la categoría de recreación. Figuración, recreación. ¿Qué te llevas? Me llevo. ¿Qué me llevo del premio? del premio? Pues mira, es muy emocionante porque llevo muchos años en esta profesión, tanto de actor como de figurante. Hago ambas. Y para mí es tan importante la figuración como la actuación. Somos la ambientación, somos un equipo y por eso estoy muy emocionado, sobre todo por este premio, porque la recreación que hice fue bastante trabajosa y me ha emocionado mucho que me lo valoren. Así que me siento muy de a ti. Andrea Contreras ha ganado el premio honorífico femenino. ¿Qué te llevas con este premio y cuándo empezaste como figuración? Bueno, pues a lo mejor una pequeña satisfacción de 30 años que he estado en la figuración, que he pasado de todo, porque la figuración es dura. Es duro porque a mí me ha gustado, he disfrutado y he trabajado mucho porque me gustaba y disfrutaba, pero cuando a las 3 de la tarde te dicen en pleno verano que es invierno, pues tienes que ir con un abrigo y una bufanda. Pero es que a lo mejor te pasa al contrario. Que es invierno y te dicen que, porque yo ayer en Cuéntame hemos estado en Navidades y te decían que era abril y tenías que ir con una chaquetita, te dolían los pies, la espalda de contraerte. O sea que lo que pasa es que a mí me gustaba y yo he estado 30 años haciendo figuración y me ha gustado y he hecho de todo y yo disfrutaba con ello, ¿sabes? Y bueno, pues ahora es pues como un pequeño reconocimiento. Digo yo, pues a lo que he hecho, que yo ya estoy retirada, ¿sabes? Sí. Porque me retiró la pandemia. Porque cuando la pandemia, tú sabes que una vez que empezaron ya a los rodajes, porque cortaron radical, y cuando empezaron, exigían a las productoras que no cogieran a gente por encima de 60 años. Y entonces, pues yo ya, claro, no podía ir. Yo ahora mes que viene hago 86. Fíjate. Entonces, claro, pues cuando la pandemia, pues ya tenía 80, 81, 82. Y entonces ya por eso lo dejé. Y ahora ya, bueno, pues verás que para la figuración, desde que naces hasta que te mueres, pues necesitan abuelas, necesitan de todo, pero yo ya he dejado todo. Entonces me llamaron para darme este premio, bueno, por pues reconociéndome lo que había hecho hasta ahora, pero yo ya estoy retirada, ¿sabes? Te ha gustado mucho el premio, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta o te ha gustado de un rodaje y lo que menos? Bueno, los rodajes, lo que menos, ya te estoy Sí, contando, lo del tiempo. y a veces mal pagado, y muchas horas, porque antes te lo pagaban muy mal. Ahora está mejor pagado, pero de todas formas yo oí ahí quejas de los que están trabajando ahora, porque yo ya lo he dejado, que yo cuando me llamaron, digo, mira, si yo ya me he retirado, dice, pero no importa, pero has hecho muchas cosas, has estado, porque yo he hecho de todo, ¿eh? No hace mucho de, al poco antes de retirarme, pues bueno, pues estuve en una película donde era un caso verídico, que años atrás mataron a 4 o 5 ancianas que las violaron y las mataron. Sí. Entonces, cuando han hecho la película sobre el caso, pues yo era una de ellas. Entonces a mí me mataron, o sea, me violaron, me mataron, pero tela, porque la cara pues me pusieron pues bueno, pues total que me pusieron y me hicieron la autopsia. Y entonces estuve desnuda del todo en una mesa de estar de autopsia. Sí. Y Antonio, ahora tampoco va a salir el apellido, porque hemos nombrado, pues era el inspector, y ahí me ves a mí desnuda del todo, con todo el pelo mojado, porque me habían matado y me habían lavado. Y con todo el pelo mojado, pues ahí con hematomas, con la autopsia que me hicieron, con todo el tinglao, o sea que, porque yo he hecho de todo, o sea, yo no me he echado atrás a nada que me hayan pedido. Yo me haya echado atrás, porque esto era fuerte hacerlo. Lo bueno que yo fui al cine y no se me conoce, se me ve que estoy como las de Botero, como las mujeres estas de Botero, sí, sí. Está ahí en Colón, hay una, cada vez que paso por ahí digo, como yo en la mesa esa de donde a los muertos los examinan para saber a ver si ha sido violada, si no ha sido violada. Y no sé, y he tenido rodajes muy bonitos de los que a lo mejor yo para mí hubiera dicho, yo hubiera pagado por esto. Pero los ha habido duros, duros, como el que yo conté allí, que aquello fue, yo ya descalza, que no podía más con los pies. Era mi primer rodaje, yo tampoco me lo esperaba así, pero fue horrible porque faltó agua y en agosto, que estuvimos allí 6 o 7 horas, y sin poder beber agua, descalza, que no me cabían luego los zapatos. Eso fue muy duro, que lo conté allí, hizo gracia, claro, hizo gracia porque tiene su aquel, pero yo entonces lo pasé bastante mal. Pero te diré que bueno, que he disfrutado muchos y otros pues menos, pero aun gustándome pasarlo mal por el frío o calor que hemos pasado, y mal pagado, porque bueno, yo en esta ocasión cuando hice el rodaje que os conté, era en el Teatro Real, pues ahí nos pagaron 8.000 pesetas y por ser de noche y porque íbamos vestidas de fiesta, pero es que luego bajó, es que hemos estado haciendo rodajes por 3.000 pesetas, que serían hoy 18 euros. Entonces estaba, ¿qué pasó? Que en principio empezaron pagando, luego cada vez había más figuración y si no ibas tú, iba el otro, y entonces estuvieron aprovechando de ello y lo bajaron, y hemos estado cobrando muy poco y rodajes duros. Porque hemos hecho pues el Día de la Bestia, pues eso por la noche y en las fiestas, aprovechando los adornos de Navidad. Bueno, yo en uno de ellos estuve con coche, que bueno, de lo malo, pero en otro estuve en primera línea ahí, pasando un frío y de pie, horrible. Por eso te digo que hemos hecho de todo, porque han sido 30 años y yo entonces tenía buena edad, porque empecé con 52 años, porque ahora ya sería, si yo siguiera trabajando, pues claro, para una residencia de mayores, para hacer de abuela, pero con 52 años, pues se adaptaba esa edad a poder hacer muchas cosas, ¿sabes? Entonces yo he trabajado bastante bien. Pero ya te digo, ya de la pandemia a esta parte, bueno, en plena pandemia me llamó, ahí en Cuéntame cómo pasó, había 4 directores y había una frase, y yo como era vecina de los Alcántara, él quiso que la hiciera yo, y entonces íbamos con mascarilla, y fue una excepción que me pidiera a mí por los años, porque ya te digo que entonces los querían de 60, se lo exigían a las productoras, que no fueran mayor de 60, que sabes que teníamos más riesgo del COVID. Y entonces pues fui a hacer ese especial, pero nada más, pero si no ya hace 5 años que ya no hago nada, y ya no pienso, ¿sabes? Yo a mi edad ya no hago nada. Ahora disfrutar de la vida. Efectivamente, lo poco que me quede, porque ya, ¿qué quieres que te diga? Con 86 años... Bueno, todavía pues, te queda mucho. Te vi estupenda el otro día. Sí, bueno, sí, lo peor que tengo es las arrugas, y ahí de lejos no se ven las arrugas. Y los tacones, como no los dejo, porque por la calle me paran, porque voy... Es que no salgo a la calle sin tacones. Muy bien. Cuando íbamos a los rodajes de Concha Velasco, una serie que hizo, que yo era de Concha Velasco, era familia de ella. Me parece que se llamaba Matador o algo así. Y eran gente de mucho dinero. Y entonces había que ir con tacones. Y me decía la estilista, bueno, los tacones no hace falta que vengáis con ellos puestos. La gente, toda la gente con los tacones en una bolsita. Y yo con los tacones puestos, y te he dicho que viniera cómoda. Digo, no, sé que yo me cómoda con tacones y yo lo llevo siempre. Y entonces yo en esa serie, pues tenía que ir muy elegante, que a mí me gusta arreglarme. Y como era familia, pues fui al cumpleaños de ella, de Concha Velasco. Luego se casó una hija y fui a la boda. Luego muere la hija y al entierro. Y Concha Velasco, que era encantadora, que hoy hace un año que falleció, y era encantadora, pues yo me lo pasaba muy bien, porque para mí es una de las actrices más completas que yo creo que ha dado España, y yo me lo pasé muy bien y disfruté de estar hablando con ella, y en una finca muy bonita, y encima en el jardín, que tenía que estar de puntilla para que no se me clavaran los tacones, pero yo toda la vida con tacones, y salgo a la compra, salgo a todos los sitios, salgo con tacones. Claro que sí. Pues muchas gracias por todo y siempre sea así, que eres muy divertido y muy guapo y muy todo, con tus tacones incluido. Muchas gracias, porque de guapa tengo poco, pero uy, bueno. Pero será guapísima, es una mujer muy, muy bella y muy atractiva. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Pedro Grande, soy actor. Trabajo en cine, en teatro y también en algunas series de televisión. Yo empecé, como otros muchos actores, siendo actor de figuración. Y de ahí di el paso a ser actor. Estudié unos años de arte dramático en una escuela de Madrid. Y ahora los actores de figuración me han concedido el premio Mudito de Honor. Este premio representa para mí un reconocimiento muy importante. Aunque he tenido otros premios como actor, incluso en un festival de cine como primer actor protagonista, pero el reconocimiento de mis compañeros en la entrega de este premio para mí es algo inexplicable. La grandísima alegría que me ha producido que ellos me hayan elegido para darme este premio de honor. Desde aquí les mando a todos un grandísimo abrazo, que sigan luchando por la figuración, que tiene un grandísimo futuro. Un abrazo para todos y muchas gracias. Este es el tercer año que colaboro con los Muditos, con los premios Muditos. Cuando empecé ellos ya tenían un poco la idea de lo que era, ¿no?, la imagen de los premios, ¿no? Vine por Harpo Mar, ¿sabes? Pero por no tener así ningún problema con imagen y eso, pues decidimos coger dos elementos muy icónicos de él, ¿no? Que era el sombrero de copa, así un poco deteriorado, y la bocina. Este año, cuando contactaron conmigo, pues querían una cosa un poquito, que fuese un poquito más redonda, ¿no? O sea, más, que tuviera más cuerpo. Entonces ellos tenían idea de hacer algo, como sacar un vaciado, ¿no?, de una bocina e intentar ponerle en un pedestal, en una pequeña base. Así que dándole vueltas, pues vimos que quizás unas bocinas de verdad nos podrían servir mejor, ¿no? En vez de estar trabajando con moldes y hacer una producción que ahora mismo en estos momentos pues no se podría llevar a cabo, ¿no? Entonces lo que se ha trabajado es eso, comprando materiales de bastante económico, ¿no? Porque tampoco somos unos premios que podamos decir que sea, que tenga un presupuesto muy, muy destacado. De hecho, es unos premios que el presupuesto es a base de la propia gente de la organización, la que lo saca para adelante, ¿no? A través de su tiempo, su trabajo e incluso de poner ellos, ¿no?, para comprar los materiales para hacer las cosas. Este año, por primera vez, hemos tenido una agencia, ¿no?, que nos ha subvencionado. Enhorabuena a todas las premiadas y premiados en los premios Mudito. Ahora os dejo con... Y, bueno, yo en mi inglés ya sabéis que no. Ice MC Cinema. Que lo tenía subido, bajado. John Wayne, Eddie Murphy, Alan Delon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg.